mujeres que se callen. María. Buenas. Buenas, chao. No te rayes. ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Cómo está? Mem, estos de... Mem, ¿tienes algo de...? Sí. ¿Ve algunos puntos? Bueno. No está un trocito de cada... Aparición de los judíos en Mallorca. ¿Cuándo llegarían a nuestra tierra los primeros hebreos? He aquí un problema cerrado con siete llaves, tan insoluble como el de localizar el asiento de las 10 tribus, arrancadas en distintos momentos de las casas solares. Quizá por mucho tiempo tendrá que recurrirse para la respuesta al testimonio excesivamente difuso de Estrabón. La población primitiva fue el resultado de diversas... Ya basta yo, si te lo sé, sí. O mentre tant se cerques, si no te llegeix en Miguel. ¿Tienes algo, Miguel? Sí. Que de todas las reuniones en las casas. Ah, sí, ma'am. ¿Qué dice? Las reuniones se celebraban ora en la casa de uno de los principales domus concili, ora en la escuela o sinagoga, sede de la Asamblea Soberana. Mm-hmm. Pero distingue entre las unas casas y otras. O sea, entre casas y... En casa o escuela o sinagoga. ¿Sinagoga? En dos partes. Entre sí. Este mismo orgullo de llamarse judío proclamaba para sí el canónigo mallorquín del Sacro Monte de Granada, José Tarangí, en el fervor polemístico con otro sacerdote no menos distinguido, don Miguel Maura, hermano del que fue presidente de ministros, don Antonio, enzarzados ambos terriblemente en la cuestión, entonces candente, sobre preocupaciones de clase en Mallorca. A voz en grito, el primero afirmaba que descender de hebreos es honor altísimo, aunque en mi concepto el verdadero honor no pertenece al nacimiento, sino a las buenas acciones individuales. Si descendemos de hebreos, tenemos que contar entre nuestros ascendientes a los principales personajes del cristianismo. Y un solo nombre de estos basta para darnos luz y excelsa gloria. Pablo el gran apóstol. Pablo el gran controversista. Bueno, Pablo Moisés, David, Isaías, los grandes pensadores, profetas y maestros de la antigua ley son antepasados nuestros. María, la Virgen de Judá, que aplastó la cabeza de la serpiente infernal, es de nuestro linaje. Jesucristo, el Hijo del Eterno Padre, el Redentor de la humanidad, es según la carne antepasado nuestro. Pero ¿a qué insistir? Mallorquines, todo lo que adoráis, todo lo que creéis, todo lo que esperáis, todo lo que amáis en el cielo, es pura y simplemente judío. Delante de judíos os postráis en vuestros templos, y solo de judíos impetráis la salvación de vuestras almas. Bien. Miguel, ten razón. El Talmud, depósito de tradiciones y preceptos destinados a regular la vida del pueblo hebreo, encerraba máximas de envidiable sabiduría, cuya observancia no pocas veces, como por milagro, les libró de terribles catástrofes. En prueba de lo afirmado, insertaremos algunas. Quien no da una profesión a sus hijos, les prepara una mala y miserable vida. No digas nunca, soy hombre rico y acomodado. Esta ocupación no me conviene. El gran doctor Joshua Ben Hanija enseñaba que quien trabaja, ora, y labora, orar. El excelso doctor Gamaliel decía, el que vive del trabajo de sus manos es superior al que se recluye en una piedad ociosa. Elige la vida a fin de que viva tu y tu descendencia, que equivale a decir, aprende un oficio. Esto, ¿no? Hay otro escote, ¿no? Ser modestos porque las bienaventuranzas externas están prometidas al hombre modesto. ¿Y? ¿Tienes ya? No, pero aquí ya está. Ya está todo. No hay más puntos. Aquí hay un punto. Algunos cristianos y cristianas neófitos habitaban con sus padres, hijos y tíos, comiendo y bebiendo y durmiendo en sus casas, con gran vilipendio de la fe. Bien. Esto es de, bueno, uno de los dos, puede decirlo, es del mismo autor. Antonio Pons, los judíos del reino de Mallorca durante los siglos 13 y 14. Un sacerdote, luego he conocido personalmente, ya falleció hace unos años, y ha escrito la historia de Mallorca en muchos volúmenes y después todo esto. ¿Quiere leer el mensaje? Mi mensaje. Que es una especie de poema, si hay poetas entre nosotros aquí, que me perdonen, porque la poesía... Y que me perdonen al leerlo yo, porque... Bueno, no, tú lee limpio. El feliz renacer de la Iglesia de Cristo. Bella y llena de luz, bendita tierra, isla y perla en el mar Mediterráneo. Te llaman Mallorca, isla dorada, rodeada del mar azul, espejo del cielo. Una bellísima historia quiero contar con alegría al mundo contemporáneo, es una historia como un sueño. Un sencillo grupo de obreros y obreras, guiados por Cristo, hemos dado vida y forma a la iglesia pobre de Cristo, que Jesús de Nazaret, el carpintero, 2000 años atrás había fundado. Y ahora, nuestra idea, nuestro leal y noble empeño, es poder decir a la humanidad entera, a cada ser humano, que el verdadero cristianismo ya está restaurado y que muy claro hemos visto que la religión de los ricos con nosotros tiene buen ejemplo. La iglesia verdadera en cada casa obrera, de Cristo somos sacerdotes y apóstoles verdaderos, sin vanidad pero con orgullo de serlo, y de nuestro humilde corazón para Dios lo hacemos templo. Ahora ya jamás será vencida ni manipulada por nadie. La iglesia verdadera ha renacido aquí en Mallorca, cumpliéndose la profecía. Y ahora clamamos con voz triunfante a todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, amigos, ánimos y adelante. Haced lo mismo que nosotros. Tened la iglesia en casa, tened a Jesús de Nazaret por modelo. Y nosotros, la iglesia pobre en Mallorca, seamos como un faro en este embravecido mar de la vida, para que toda la humanidad con Cristo empiece ya en la tierra a vivir en paz y amor como en el cielo. Cayetano Martín, junio 1990. Bien. ¿Quieres leer un texto? Porque donde están dos o tres agregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Este versículo ya lo hemos repetido un montón de veces, pero ahora encaja con todo esto. Donde están dos o tres congregados, es más, porque a veces ya hemos comentado que incluso uno solo es suficiente, porque claro, si todos somos hijos de Dios, estamos hechos a imágenes y semejanza de Dios, entonces uno solo es suficiente para formar, para tener la iglesia de Dios. Claro que todo esto está tan lejos de la teología de todas las religiones y principalmente de este llamado catolicismo y protestantismo, que no encaja con lo suyo. Pero un día de estos estaba diciendo yo, me parece que era José Luis, no sé si ha venido, hermano de Cori, y veíamos el sol allí en el balcón, y digo, ahora imagínate que vienen los de Can Pastilla y dicen a este señor que toma el sol allí, no, aquí no, es en Can Pastilla, el Arenal, que tienes que ir a tomar el sol, porque allí está el verdadero, aquí no. Si es el mismo sol, ¿qué pasa aquí? La Lobby ha estado esta tarde allí, pero como que traía la pequeñita, y la pequeñita pues a veces se pone a cantar y se va a llevar. Bueno, esto de cantar ya podéis ver. ¿Qué edad tiene ahora la cadena? La de Lobby, ¿eh? Medio año. Bueno, pero ya canta. Y me ha dicho que había ido a hablar con un sacerdote, y claro, y aparecía el sacerdote enseguida. Ah, ¿qué quieres? ¿Que lo bauticen? No, yo vengo por otras cosas. Pero esto ya lo irá contando ella después y tal. Pero hablando, el cura le dijo: es que ahora, a partir del concilio no sé cuántos, pues si amas al prójimo, si te portas bien en la vida, ya basta, ya estás en la religión católica. Y ella le dice: sí, pero ¿y si es un budista o un mahometano? Dice: hombre, si ama es igual, está en la iglesia de Dios. Claro, la iglesia católica, ellos emplean esta palabra en doble sentido, porque católica, católico, catolicismo, significa precisamente universalidad. Pero ¿por qué no dicen la iglesia universal? La gente lo entenderá mejor, porque han machacado tanto esta palabra que ahora se la quitan y ponen los cristianos. De cristiano nada, porque el cristianismo es una cosa y el catolicismo y protestantismo es otra, muy diferente. ¿Dónde están dos o tres? Ya me dirán, dos o tres. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no os volviere como niños, no entraréis en el reino. Caramba, y lo dice un carpintero, y después nos dice: aprended de mí. Caramba, entonces, ¿dónde están los estudios de seminario? No hay estudios de seminario que valgan. Estos días me han dicho de que un ex sacerdote jesuita, este señor, bueno, tu madre lo conoce, y no sé, tú también, seguro, Luis Padrosa, este jesuita, hace años, yo he oído sermones suyos en Montesión, en la catedral, un gran orador que se escuchaba a sí mismo las frases: hermanos, y seguro esperaba el eco, pero claro, no había eco. Deja los hábitos, en tiempos de Franco todo esto, se va a la Argentina, Buenos Aires, y se hace protestante y se casa. Al cabo de años regresa otra vez aquí con su esposa y un hijo. Ahora está muy mal este señor, está padeciendo ya, me parece que está en una silla de ruedas, no se mueve ya, que tendrá sus años. Me parece que tu madre me dijo 90 años por lo menos, y tiene que ser así, según también mi cálculo. Entonces este hombre ha conocido muchas sectas, y un día lo encontré en la Ciencia Cristiana, otra secta, ha conocido sectas protestantes, el catolicismo, después regresó otra vez a, no sé si era La Salle o la San Cayetano, allí, dando clases de escuela y qué sé qué fuera. ¿Qué es todo esto? Las cosas de Dios no se aprenden en un seminario. ¡Caramba! Si vas a Magdalena un día, y este perro de allí, de este garaje que hay allí, un perro así de alto, solamente le pone la mano encima de la cabeza y el perro es todo contento. Días después, el perro estaba con sus dueños, los señores ahí en el coche, que estaban para marcharse, qué sé yo, baja Magdalena, y el perro de la otra acera, de la esquina ahí, ve a Magdalena, pum pum pum pum pum pum. Claro, la dueña, la señora, que vive en estos pisos de por aquí, dice: ¡ah, caramba! Se han hecho amigos, se ve que usted le da algo. No, no le da nada. Nunca, simplemente una caricia. ¿Os dais cuenta? Simplemente una caricia. ¿Cuántas veces hemos dicho que si cogemos una criaturita de unos meses, niño, una niña, esta tarde, con esta, la pequeña de Lodi, Magdalena la tenía encima, ña, y la pequeña se reía? Haces una caricia, le sonríes, le das algo, y ahora, cuando ya empieza a coger las cosas, todo contente la criatura. Pero, ¿qué pasa si le pegas un grito o si tienen algo con la manita, se lo quitas de mala manera, se pondrá a llorar. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso ha ido a un seminario para enseñarle lo que es lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo? En Mallorquín tenemos un refrán que después te lo diré, María: infanti ya con este belifa. O sea que el niño y el perro conoce a quien le hacen un bien. Y esta es una verdad enorme. Mi abuela no sabía leer ni escribir. ¿Cuántas veces os he dicho que me decía: cuando las cosas se van bien en la vida, da gracias a Dios? ¿Qué va mal? Da gracias a Dios. Claro, yo tenía 14 años o 13 años, y ¿cómo me ponía yo? Sí, pero cuando me va mal, tengo que dar gracias a Dios. Claro que sí. Pasan los años y entienden la cosa. ¿Acaso tenemos que darnos con la cabeza en la pared porque las cosas van mal? Ahí está la cosa. ¿Y cuándo es que van mal? Hay que estudiar después todo esto, cada ser humano por sí mismo. Porque, claro, si yo tengo dos coches y están estropeados, la cosa va mal, y me enfado porque tengo los dos coches estropeados. Después veo a un vecino que canta de alegría y no tiene ni siquiera una bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que está bien o lo que está mal? ¿Comprendéis un poco esto? Pues esto es la iglesia sencilla, donde están dos o tres congregados en mi nombre. ¿Cuántas veces he dicho esto a los testigos de Jehová y me han dicho: ¿Ves? Con el nombre de Jehová. Pero si la palabra, el nombre, la palabra esta Jehová o Yahvé no existe en la Biblia, caramba, es una composición de unas letras que le llaman los teólogos. Bueno, los teólogos también de Israel. La palabra, el nombre que se refiere a Dios, tetragrama. Y con unos signos en hebreo, al traducirlos, nos resulta una Y, una H, otra I, una otra H, y cosas así, y cuando vas a leerlo, ¿qué tienes que decir? Y han ido a la cosa de Jehová, de Yahvé, el nombre. ¿Cuántas veces os he dicho que esto de buscar si Dios es redondo o si es cuadrado es pérdida total de tiempo? Ahora, he visto esto esta mañana, estos días, pero esta mañana también, en la prensa. Estos señores en Madrid, en Galicia, y ahora te dicen que hay algunos de este partido de Fraga ni Barre, yo digo ni Friega ni Barre, metidos en droga y qué sé yo. Ya hemos dicho muchas veces por aquí que no se trata de juzgar a nadie, no somos quienes nosotros para juzgar, pero caramba, hay tantos botones de muestra en la vida misma, en la sociedad actual, que dice la sociedad, que ya es bien hora de ver que ni partidos políticos, ni religiones, nada sirve. Solamente hay una cosa que sirve: nuestra vida. Este cambio, este matar la bestia del apocalipsis continuamente para que vaya renaciendo continuamente el ángel. Y no seamos tan, que diremos, vanidosos de decir: ah, no, yo ya soy el ángel. Maestro bueno, le dicen a Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Porque claro, le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Y por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es Dios? La cosa está clara. Ni tanto, ni tampoco. Porque a veces viene alguien y me dice, ay Cayetano, pero yo aún no estoy preparado, es que yo me siento muy inferior, yo no puedo ser el apóstol de Cristo. ¡Sí! Empieza por ti mismo. Y cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de la vida, caramba, procura alimentar el ángel. Que es la cosa positiva, la parte negativa se aleja. A veces me han dicho que yo grito demasiado. Esto es un cuento. Porque no se trata de gritar o no gritar. Pero cuidado. Cuando vemos a estos señores que predican religiones. Con aquella cosa tan mística que no es de misticismo nada. Porque la vida mística la llevamos dentro o no la llevamos. Y la vida mística no es hacer comedia. Porque estos días hemos visto por la televisión un convento de monjas de Madrid con mucho misticismo. Unas señoras ahí dentro que marchaban por los corredores y unas salas y mucho misticismo. Pero también nos enseñaron por la televisión que dentro de este convento unas salas enormes llenas de máquinas de coser y mesas grandes y tela y aquellas mujeres cosiendo y harán pantalones, vestidos, lo que sea ahí. ¿Qué pasa? Misticismo de fábrica. El hombre, la mujer, hacen una, forman una familia, un hogar, tienen hijos, no importa que tengan muchos. ¿Cuántas veces os he dicho, aprended de mí también? Y Magdalena y yo, una hija, ahora nos han dado una nieta, y a veces Tomeu dice, pero ¿qué más queréis, Cayetano? ¿Qué más quieres? Si lo tienes todo. Es que en realidad, sí, una hija, el yerno, la pequeñita, que no los añoramos, al contrario, cada noche soñamos con ellos. Y de día soñamos con ellos, Magdalena y yo, pero no los añoramos. Y ahí está todo. ¿Veis la iglesia verdadera? Estoy haciendo un mensaje, que desde luego no será por ahora, que os daremos un poco de vacaciones a ti y a este, porque este está a punto de meter la pata, este me se casa. Y claro, pero ya en este mensaje doy una idea de la iglesia verdadera, pero la familia, la casa convertida en un convento, en un monasterio, en una ermita, en una catedral. Pero cuidado, que en esta casa hay que gritar y cantar y reír y hasta enfadarse si queréis, sin enfadarse. Enfadarse sin enfadarse. Ahí está la cosa. Esto es la verdadera catedral. La verdadera iglesia. Lo que han sido los primeros cristianos. Y os he contado algunas veces aquel caso, porque hay personas que no lo saben, de aquel sacerdote católico aquí en Palma. Pero que Cayetano, es porque esto y porque lo otro y tal. Y yo ahí escuchando, porque hay. Para una cara seria, y al cabo de un rato yo ya no pude más. Con uno de mis gritos, y hace unos años gritaba más yo aún. Pero no ponga esta cara de funeral, caramba. Grite, cante, se ríase. Y el cura se asustó, claro. ¿Acaso hay que ir por la vida con este misticismo tonto? Misticismo. Y entra Jesús en los evangelios, ya uno de los, que diremos, puntos básicos de la enseñanza de Jesús. Ya nos dicen los evangelios que es invitado a una boda. Otro detalle importantísimo que a veces también hemos dicho por aquí: la boda. La boda no es un entierro, hay alegría. Bueno, ¿qué pasa? Su madre, María, dice: ¿has visto esto? Han terminado el vino y... Claro, que después la teología católica y protestante solamente van al milagrito y no entienden lo profundo del Espíritu. ¿Y qué hace Jesús? Convierte el agua en vino. Hay una costumbre en el pueblo judío que cuando se celebran las fiestas, que hay muchas fiestas en el calendario judío, pero sobre todo el Pesach, es Pascua, pero hay otras fiestas también, que la base siempre está en echar vino por la mesa. No quiere decir vasos enteros ni botellas, pero a unas gotas, es alegría. Y es porque el vino es alegría. Pero cuidado, hablamos del vino, no de tomarse una borrachera e irse a otro mundo. A ver si entendemos bien esto. Pero ya el maestro da la primera lección: ¡alegría! La alegría, la sana alegría, es salud física, moral, espiritual y todo lo que queramos. A veces lo he dicho y es un poco difícil de entender esto, pero algunos ya me entendéis, que a veces en el astral, maestro, esto por allí o esto por allá, y le hago la contraria y nos peleamos y al final nos reímos. Recordad aquello que os he contado, que estábamos encima de un campanario católico comiendo melón. Y estábamos todos. Y el maestro también, comiendo melón. Ahora salen las beatas de la iglesia, bueno, y les tirábamos las peladuras de melón aquí encima de él. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué clase de Dios han enseñado las religiones? ¿Qué clase de Dios? Si la cosa es tan sencilla, caramba. ¿Cuántas veces yo he visto la iglesia católica y las iglesias protestantes, pero sobre todo la iglesia católica, la misa, una fiesta religiosa, hasta si queréis una boda o un bautizo, y el cura decir: señoras, estos niños, sáquenlos fuera, arman demasiado escándalo allí. Porque los pequeños, claro, corren por dentro de la iglesia, se persiguen, juegan. ¿Qué pasa aquí? Vais a las iglesias protestantes de Palma, todas tienen su habitación aparte para tener a los niños allí. ¿Por qué? Me diréis, y si ahora aquí traen niños, ¿qué pasa? Las madres que controlan a los niños. Pero si hay mal lío, hombre, a no ser que venga por allí y te riden todo esto por el suelo, pero ni tanto, ni tampoco, caramba. ¿Dónde están dos o tres congregados? Pero si es la verdad, ¿dónde están dos o tres congregados? ¿Dónde está uno solo? Que es cuando hubo la polémica, podríamos decir, que los judíos siempre han tenido la idea de, para abrir una sinagoga, 10 personas. Bien. Después viene Jesús y dice: bueno, yo pondré 12. Claro, después le discuten el 12, esto no está aquí, pero era así. Dice: bueno, pues ahora pondré 72. Y a veces os he dicho esto, y nombra 72 más. ¿Por qué no lo dice el clero católico y protestante? ¡72 más! Es el 9. Eso es el 9. Ya no puede estar más clara la idea. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? ¡Todos! Hasta los animales. Y es porque, claro, de Dios han hecho una cosa tan pequeñita que lo han metido allí en el cajón del sagrario, lo han metido tan pequeñito que han venido escritores en España mismo ya y han dicho la muerte de Dios. ¿Estoy de acuerdo? Es más, este Dios que ahora habéis matado nunca ha vivido. Me han hecho perder la fe. Esta frase me la decía también y me la han dicho muchas personas, pero esta mañana una señora de Muro, es que he llegado a perder la fe. ¿Con quién? Después las cosas se han ido aclarando, claro, perder la fe con el Dios. El Dios que predica las religiones. Es normal. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo en el corazón. ¿Qué pasa con los ricos? Que no tienen derecho a salvarse. No tienen derecho a estar con Dios. No tienen derecho a ser filósofos, cristianos, sacerdotes, lo que queráis. ¡Claro que sí! Pero ya el maestro les aclara la cosa. No podéis servir a Dios y al dinero. Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo 1.000 millones en el banco, mi mente no está en la Biblia ni en Dios. Estará en el banco. Continuamente estará ahí mi mente. Donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Es que después viene la teología católica y durante siglos ha entendido esto al revés. Hago voto de pobreza. El sacerdote, este que se mete en un convento, sin ser sacerdote, el hombre se mete ahí en un convento, la mujer también, ¿no? Hacemos voto de pobreza. Y me decía una monja de Madrid, que estuvo 14 años, a veces también he dicho esto, 14 años en un convento de Madrid. Después se salió. Estaba completamente desorientada y unos amigos en Madrid le dicen, tú tendrías que hablar con Cayetano. ¿Dónde está? En Mallorca. Ah, Mallorca, yo tengo familiares. Vino a Mallorca, estuvo unos meses aquí por el Arenal. Casi cada día venía allí. Aquella mejor mujer, cuando se marchó, que era del Uruguay, dice, ay, Cayetano, se puso a llorar. Dice, ahora empiezo a creer un poco en Dios, a entender esto de Dios. No es triste. Y entonces, ¿qué hacías en el convento? Planchar, rezar, lavar, pelar patatas, planchar, rezar. Dice, y siempre tenía en mi mente, caramba. Cuando entré, hice voto de pobreza. Y aquí no me falta ni vestido, ni techo, ni comida. No me preocupo de nada. Si estoy enferma, los médicos, los medicamentos. Y ¡vaya voto de pobreza! ¿Y los que viven fuera del convento, qué? En chabolas. ¿Los que se mueren de hambre, qué? Voto de pobreza. Y es que no han entendido la cosa. Y sin embargo, cuando Jesús dice, aprende de mí, caramba, ya no puede estar más clara la cosa. Y Saulo de Tarso, este que dice, siempre ha dicho, mis manos siempre han servido para trabajar, para no ser una carga para nadie. Dice, y hermano, que no trabaja, que no coma. Lo encontraréis aquí en los Hechos de los Apóstoles, en el llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué no repiten esto continuamente, sacerdotes, toda la jerarquía católica y protestante desde el púlpito? El que no trabaja, que no coma. Pero como que ellos son los primeros que no trabajan, ¿tendrían que ayunar continuamente? ¿Ah? ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces ya hemos repetido que hoy está pasando por aquí? ¡Es único! ¿Es único? ¿Es único por qué? Cuando empezaron las sectas desde Martín Lutero, ¿qué? Hubo uno que ya le hacía un poco la contraria, que era Calvino. Pero, ¿y qué? Después sectas y sectas y sectas hasta llegar a los más modernos, testigos de Jehová, y otras sectas más modernas. Ahora en la iglesia de Dios no sé cuántos, y hay mucho, y por aquí por Palma he venido ya unos los episcopalianos o iglesia apostólica, una cosa así, pero todo con el lado de pastores y tal. Pero la idea esta de volver al cristianismo primitivo, nadie, ni católicos protestantes, y mucho menos las otras religiones, pero dentro del llamado cristianismo, ni católicos ni protestantes, nadie se atrevió a esto de, por así decir, retornar al cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo, sí, sin jerarquía, sin locales, sin centros, sin pastores o sacerdotes que tengan necesidad de estudiar, sin socios, sin cuotas, sin dirigidos, sin dirigentes, sin... ¡No! ¡Caramba! Si el maestro mismo lo ha dicho tan claro y muchas veces, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo, el Espíritu. Claro, en los originales está, a nadie llaméis rabino, porque rabino es más que esto, maestro. Porque la sinagoga, algo que no tiene la iglesia católica ni las sectas protestantes, la sinagoga es casa de oración y casa de estudios. Esto a veces también lo he dicho por aquí, por los que no lo sabíais, ¿eh? Casa de oración y casa de estudio. Y es porque, claro, las sinagogas en Europa, a través de siglos de tanta persecución y todo esto, que siempre han tenido que estar ahí retiraditos en abyectos, pues en la sinagoga, maestros, ahí enseñando a leer y escribir y idiomas y venga y... ¿Os dais cuenta? He visto la sinagoga de Barcelona y hay unos departamentos ahí dentro, aquí para la oración, aquí para... bueno, pero no estamos ahora dando la idea de alabanzas de nada, porque el bien, lo bueno, venga de donde venga, es bueno, y lo malo, venga de donde venga, es malo. La cosa está clara, pero este cristianismo sencillo ya es hora, es necesario que lo comprendáis bien, que tratéis de vivirlo y predicarlo. ¿Y cómo se predica? El maestro siempre tiene la contestación. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces, si somos la sal de la tierra, por sus frutos los conoceréis. Si sois la luz, la levadura, la pasta, entonces no se trata de ir por ahí, que yo soy apóstol. No sé si recordáis aquel chiste que yo he compuesto de los testigos de Jehová, que van aquellos dos testigos a una casa. Buenas, buenas, nosotros somos testigos de Jehová. Bien, ¿y qué? Yo no lo soy y no he venido a vuestra casa a decirlo. No se trata de hacer comedia, no tenemos que hacer socios. Ahora hablar claro, sí. Tan claro que a veces se nos escapa la cosa, pero va bien que se nos escape alguna vez, de vez en cuando, ¿eh? Como el caso de Tomeu, que baja con un sacerdote en un coche. No se enfadará si yo ahora yo cuento un poco la historia. Habían ido a una fiesta, no sé cuántos, bajan hasta Palma, y hablando, y llegan aquí, a Palma, y se despiden, y... ¡Ay, me gustaría hablar otra vez y tal! Pero ¡esto es cura, sacerdote! Y Tomeu dice, ¡ah, no, no, yo siempre estoy dispuesto a enseñar! ¡Ah, digo, perdón, a enseñar! Y se quedó, pero es que le estaba enseñando. Hay una tarjeta por ahí dentro que compuso... no sé si era José Solo o si eran todos los mandamases estos que hay por allí, que me pusieron Cayetano Martín, maestro de alumnos y alumno de un maestro. Esto está muy bien, pero esto me ha hecho pensar mucho. Y no sé si otras veces ya lo he dicho, me parece que sí, de que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Si es que enseñamos, y dejemos pues que los demás nos enseñen. A veces viene María, y ahora vamos a criticar a María Cinta, a veces viene y dice algo, tiene razón, me ha enseñado. Pero otro día viene, que va, no me enseñas, yo tendré que enseñarte, hoy sí que vas por mal camino, no es para ti la cosa. Ah, ahí está. Ahora, si entre el maestro y el alumno, después metemos ahí el muro de Berlín, estos muros de orgullo, de vanidad y de esta cosa rara, ya lo estropeamos todo. Un día, y esto también lo he dicho muchas veces, por la calle San Miguel iba con mi amigo Joaquín, que ya falleció, nos conocíamos desde niños, me gustaban mucho las películas del oeste, y va y pum, y esto y lo otro, y entra en el bar y un whisky con soda. Y yo le dije, soda. ¿Qué es esto de soda? Y dice, hombre, chifón, pues bien, y la bofetada y tu mitad. ¿Habéis entendido la cosa? Mi amigo, ¿no? No se ponía encima de un altar. Porque a veces venía y me decía, Cayetano, ¿y esto qué es? Esto, ah, sí, gracias. Pues bien, y pum, y pam. Ahí está la cosa. ¿Acaso mi amigo tenía que ir por ahí después? Este predica y no sabe lo que es soda, esta comedia humana. Y ¿qué pasa? Hay que superar todo esto y ser filósofos de verdad. Yo también quiero ser un filósofo de verdad. ¡Filósofo de verdad! Y para ser filósofo de verdad, cuando se tiene la idea clara de lo que dicen los otros filósofos, hay que retirarlo a todo ello y a ver qué pienso yo ahora. Ahí está la verdadera filosofía, la verdadera sabiduría. ¿Qué dices tú? Ideas propias. Ahí está la cosa. Os he contado a veces de Tony de la Plaza París, que estaba hablando este de la tienda de Mobles con un sacerdote, y al cabo de un rato que estaban hablando, el cura me dice, se ve que tú vas por casa de Cayetano. ¿Por qué? Dice, porque hace un rato que hablamos y tú sacas ideas propias, tuyas. Y el único que enseña esto que yo sepa es Cayetano. Claro. Oyes hablar a uno, y esto tantas veces lo hemos dicho, pero hay que repetirlo, caramba. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ah, tú eres testigo de Jehová. Sí, ¿cómo lo has sabido? Pan, pan, pan, pan. Tú eres católico, claro. Tú eres socialista, sí. Tú eres comunista, claro. Está bien que hablemos como socialista, como católico, como protestante, como testigo de Jehová, lo que queráis, pero si solamente repetimos lo que los demás nos han dicho de palabra o lo hemos leído, al final de la cinta, ¿qué pasa? Se acabó. Ya no tenemos más ideas. ¿Por qué? Porque no hay ideas propias. Que es lo que yo decía en una carta a Luis Pomar. Tú, católico, después te has hecho protestante, varias sectas, has estado en Israel. Pues nos encontramos con la parte que diremos más profunda ya de este cristianismo, que no es solamente esta, que diremos, filosofía de vivir en casa, la iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón, por eso. Bien, pero cuando Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, cuando Jesús de Nazaret ha subido en el monte Tabor con los apóstoles y se le presentan Moisés y Elías, entonces ya estamos entrando dentro de un terreno difícil, porque Moisés y Elías se le presentan a Jesús y a los apóstoles. Entonces Moisés y Elías hacía siglos que estaban muertos. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Un momento. La resurrección y la vida. Lo dice Cristo por boca de Jesús. Entonces Jesús de Nazaret, el obrero, el carpintero, no es la resurrección y la vida. ¿Y qué clase de resurrección después? Porque si Jesús mismo, o el Cristo, dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha, ahí ya estamos entrando en el terreno que, por desgracia, si hay que decirlo así, le han dado nombres raros, la gente se ha confundido. Teología, ciencias ocultas, hipnotismo, magnetismo, transmisión de pensamiento, telepatía, ocultismo, y después se han creado estas organizaciones, por ejemplo, de Rosacruces, teósofos, espiritistas, pero ya han complicado la cosa. Porque la vida del verdadero cristiano, del verdadero budista, mahometano, judío, la vida verdadera de cualquier ser humano, en la vida misma, cuando avanza, que va matando la bestia, se convierte en este ángel. Y entonces, ¿qué pasa con esta cosa oculta? ¿Que deja de ser oculta? Así de claro y así de sencillo. Estos días he dicho a Magdalena, me desperté por la mañana y digo: la pequeña, la Esther, hace unos días que lleva el vestidito azul, color del cielo, este. Claro, después telefoné a Magdalena enseguida, a la Lucía, y: sí, es que hace unos días que lleva este vestido, no quiere quitárselo y qué sé yo, y vestido azul. Ahí tenemos una prueba sencilla del viaje astral. Ayer, porque teníamos aquí una sobrina de Magdalena, bueno, sobrina nuestra, así, a comer aquí, yo me puse allí a dormir, me voy a Valencia. Y claro, también había venido la hija de este matrimonio, y empezaron a hablar, y yo no podía dormirme. Pero así todo, me escapé un poco y me encuentro con que el padre y la madre y la pequeñita, los tres durmiendo. Bien. Pero estos dos días, Magdalena había hecho unos chismes de estos, de esto, y ahora está siendo ahí pequeñito, por la futura señora de José, Margarita, unos chismes. Y los había perdido por dentro de esta casa. Ya tenemos a mi hermano y a mí y a Castro y no sé quién más buscando por debajo de la cama y por todas partes. Y bien, después resulta que se despierta y dice: he soñado que estaban ahí arriba. Se suben en una silla y estaban ahí arriba. Claro, pero ¿qué pasa aquí con estas cosas sencillas? Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuántas veces os he dicho de aquel caso, una caseta de herramientas de un campesino, un payés en Mallorca, y el perrito allí tirándole del pantalón al dueño de la caseta, y cuando lo tiene fuera, ¿qué quieres, qué quieres? Y lo sacó afuera, el techo se cayó. Claro, unos cuantos troncos y unas tejas, sí. A lo mejor no lo matan a aquel hombre, pero le abren, ya me diréis, el techo aquel encima. Pero el perro se había dado cuenta que aquello se caía. El hombre no, ¿Qué pasa allí? ¿Veis? ¿Por qué? Nos dirán, porque está más en contacto con la naturaleza, el animal. ¿Y acaso nosotros qué? ¿Acaso no somos animales? Porque no tenemos que estar más en contacto con la naturaleza. Ahí está. Y cuando hablo de la naturaleza, es en este sentido universal. Por esto yo soy más vegetariano que carnívoro. Pero cuidado, que no me quito las gambas. Sí. No más caro. Así es que... ¿qué es entonces esta cosa oculta? Si un día, era en verano, estábamos reunidos en casa de Castro, abajo, y viene una chica, y esto también lo hemos dicho muchas veces, pero aquí hay gente que no lo sabe, y al final aquella chica, la acompañan un poco los chicos ahí por la calle, que como te ha gustado esto de Cayetano, sí. ¡Hombre! Yo creía que era una cosa de otra cosa. Es un hombre como los demás. Un hombre como los demás. Seguro que esperaba un turbante, unos chismes por aquí, a media luz, unos inciensos, y a lo mejor Cayetano levitando. Habría salido y habría dicho: hombre, sí, cosas raras, pero también he visto esto en otras partes. Entonces, ¿qué adelantamos allí? ¿Qué adelantamos? Tanto si haces teatro como si no haces teatro. ¿Cuántas veces hemos dicho, imaginemos por un momento que la plaza de España está llena de gente, a día a pleno sol, por la mañana, oyen una voz que... yo soy Dios, ahora voy a tapar el sol, y se tapa el sol. Ahora voy a hacer que lluevan flores, y llueven flores. Ahora esto, ahora lo otro, un montón de... bien, ya tenemos a Dios ahí, que ha dado unas señales enormes. Ahora veréis cómo este caballo del rey, este se levanta y lo pongo otra vez en su sitio. Muy bien. Ya podéis ver la escena. Gente allí llorando, rezando, ¡ay, ha venido el fin del mundo! Y otros allí huyendo y corriendo, otras personas desmayadas y... bien, pasan horas, pasan días, pasan unas semanas. Y empiezan la gente a reaccionar. ¡Hombre, sí, yo estaba! Pero yo qué sé, si nos dieron alguna pastilla, una cosa de droga y nos hicieron ver... no, no, yo creo que era un milagro de Dios. Las opiniones siguen, la gente sigue, los sinvergüenzas siguen, ¿y qué? ¿De qué ha adelantado Dios haciendo comedia? Si cuando por la noche vemos que oscurece, nadie se asuste. Que más que menos, hasta los niños saben que a la mañana siguiente saldrá otra vez el sol. O veremos el sol. Si sale el sol, se pone el sol. Dicho. Estamos tan acostumbrados a ver tantos milagros que ya no viene uno. Y es porque Dios, claro, no hace milagros. Aquella mujer que viene de Barcelona, una catalana, por cierto, una médium, al pueblo este de Puerpuñet, ve la Virgen que está sobre unos árboles, va otro día y la Virgen, y va gente, y si la Virgen me dice que aquí tenemos que montar aquí una iglesia, un oratorio, qué sé yo. Pasan unos días y el dueño de aquel terreno declara a la prensa de Palma, Baleares, la prensa de Palma. Dice, yo a este terreno no lo vendo ni lo regalo. No lo vendo ni lo regalo. Ya no ha venido más. Ni la medium, ni la virgen, ni nada. Y como siempre este tipo avanza, el reloj, me refiero al reloj, no a María. Dejo en vuestras manos esto de esta iglesia sencilla, a ver qué pasa. Porque ahora José dirá, ya a partir del 30, la iglesia en mi casa, somos dos, Hombre, si no tiene algún periquito, algún canario, algún perro, no sé. Porque Manolo son dos y una perrita. Y media. Y media. Y media. Tomeo es uno y más de medio, porque tiene una perra así de alta, una perra de esto de San Bernardo. ¿Qué decís vosotros? Venga, no habléis todos juntos, pero... Sí me gustan los filósofos, ¿ves? No, venga, no, le quiero decir algo. ¿Eh? Pero tienes que terminar antes de ir a cenar y a dormir. Sí, ¿eh? Será muy, muy rápido. Solamente unos pequeños matices o conclusiones. Bueno, es decir, primero que estoy de acuerdo con Caetano, con la tesis. Una. Y realmente yo creo que las iglesias organizadas, la católica, la protestante, etcétera, son fuertes económicamente porque son poderes fácticos que todo lo dominan todo. Ahora bien, creo que realmente Dios no está con esas iglesias, que está con gente como nosotros, sencilla y humilde. Pero yo pienso que no solamente somos nosotros los que estamos aquí, los que vienen por casa Caetano, sino que hay muchos más que nos vienen por casa Caetano que obran y actúan como nosotros. Entonces, a lo mejor los que leen la prensa dicen, Charles Inquietano y cuatro mozos que van por allá. Casto de cuatro pelagatos. Ellos no piensan que realmente la cosa no es así. Que el que lee, por ejemplo, un artículo de Caetano, o de Miguel Jiménez, o de María Gildas, por ejemplo, se confraternizan y ven que tienen ideas propias. Eso es muy importante. ¿Por qué se asustan los testigos de Jehová y los católicos cuando oyen hablar a alguna persona de nosotros? Porque dicen, caramba, este razona, piensa y no hace lo que le dicen. Yo, por ejemplo, no me gusta ser un robot mecanizado, ir al dictado, lo que marca una religión. Quiero equivocarme yo mismo con mis propias ideas. Y pienso también que realmente la verdadera felicidad no la podemos encontrar en dioses falsos, ni en el materialismo, ni el egoísmo. Porque la vida es un breve tránsito, que es abrir y cerrar los ojos. Por lo menos, ser felices internamente, aunque la vida lleve muchos problemas, y nos equivoquemos. Y también lo que me ha gustado mucho de Caetano es que eso de los místicos. ¿De qué sirve el ser místico en la vida? Ni en esa vida ni en la otra. Lo importante es decir las cosas por su nombre y no ser místicos. Al pan pan y al vino vino. Lo demás son cuentos chinos. Y nos demuestra que las personas no somos perfectos, tenemos muchísimos defectos, pero la persona puede reír, puede llorar, puede hacer cosas mal y cosas bien, pero si lleva buena voluntad y es sencilla y honesta, eso solo supera todo, nada más. Bueno, ya que has hablado de este convento, a mí me chocó mucho, salió una monja casi al final del tema, y diciendo que nosotros, los que estábamos fuera, vivíamos en un mundo totalmente desquiciado. Llego a decirlo tal cual, no con esta palabra, pero bueno, era la base. Y que ellos tenían, pues, la verdad dentro del convento. Y yo decía, ¿qué verdad? Yo considero que es todo lo contrario, porque si se meten allí, es para salir fuera de lo que hay detrás. Entonces tú te escondes de la realidad, no al revés. No es que nosotros tengamos que estar aquí aguantando los que nos echen. Porque en tu casa, si tú no quieres comprar una cosa, no tienes por qué comprarla. O si no te va bien, entonces había mujer, sí, porque solamente piensan en comprar y en esto y en lo otro. Y yo cada vez que la oía decía, es todo lo contrario. Se esconde, es mucho más fácil dejar atrás el mundo si tú te escondes. Y a veces he dicho que penséis con los caballos. ¿Qué hacen con los caballos salvajes? Para domarlos. ¿Acaso le cortan las patas? ¿De qué serviría un caballo con las patas rotas? Doman al caballo. Y el caballo después, con toda su bravura, corre, salta, o tira de un carro. Domar. Hay que domarnos a nosotros mismos, pero para domarnos, encerrarnos en un convento, no querer comer esto o lo otro, o no beber esto o lo otro, o darnos esto de golpes por aquí que se daban, decían las monjas o algunos ermitaños allí, golpes de cadenas y descalzos y cadenas y como esto ya a veces con las procesiones. ¿Para qué todo esto? Hay que domarlo, pero sin hacer esta cosa rara. ¿Cuántas veces os he dicho de el señor Enrique Ochoa, pintor vasco? A caballete, la tela, y habitaciones grandes, una casa vieja de la calle de Apuntadores, y ahí encima de un sofá, una chica, la modelo, completamente desnuda, allí sentada, así como le quería el pintor, unos focos, unas telas, y según los colores que a él le interesaba. Yo he visto aquello y al cabo de un rato, aquello era un cuadro. Y el pintor pintaba. ¡Pintaba! ¿Qué pasa aquí? Yo creo que la Escuela de Bellas Artes, cuando hay alumnos que ya van a esto del dibujo y pintura superior, hay lo mismo. Esto desnudo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mujer desnuda. Recuerdo yo cuando había los tranvías, ahí se vean las vías de esto de que tenía hacia nuestra casa, subían por la calle ambos. Estos tranvías, las mujeres cuando subían al tranvía, como eran unos escalones altos, muchos hombres hacían así. Y esto que las mujeres llevaban un vestido, un palmo más abajo de la rodilla, o dos palmos. Mi madre me contaba que era demasiado. Eso de que te vieran la rodilla. El tobillo. El tobillo. Y algunos botines y todo llevaban para que no se les viese nada. Sí, porque de la rodilla al tobillo hay una época. Hay un siglo. Y de la rodilla al mundo, ¿no? Hombre, es esto, ni tanto ni tampoco. Porque está Ernesto, ¿ha venido? No, un día me iba con Ernesto a echar unas cartas por allá detrás y vamos por la acera, y esto también lo hemos contado, y yo le digo a Ernesto: espera, no hables. Venía una mujer hacia nosotros, alta, guapa, bien hecha, espera. Y yo me vuelvo y la sigo mirando a ella. Y le digo a Ernesto: ¿qué? ¿Has aprendido la lección? Espera, no lo digas. Dice: pero yo lo diré a Magdalena, que es bien, ya se lo dirás después. Pero tú has cogido la lección. Dice: me parece que es. Ah, porque ¿qué pasa? Si no quiero mirar a la mujer y lo hago así, a través de los dedos. Es hipócrita. Hipocresía, falsedad. Y hay muchos así. Hace años, cuando los curas por Palma, curas católicos, no es para criticarlos, es para dar idea. El cura católico se iba por la calle. Sí, rezando y mira la barriga, ¿no? ¡Ah, sí! Aquello era el pretexto para poder mirar mejor. ¡Venga! ¡Comedy! Yo cuando iba al colegio, llegaba, salía de la clase de dirección. ¡Ay, María! Si yo te esperaba 10 días. Que si la muerte. Y salía enferma. De clase salía mala. Iba a mi casa a ver mis padres y la noche ya no dormía. Y dejé por decirle a mi madre que de clase de religión que ya no quería ir. Yo tanta muerte. Es que me salía enferma, pero enferma. Y tendría entonces 12 o 13 años, que ves el mundo bajo el prisma que te dan ellos, ¿no? O sea, que no... Estoy en Barcelona, claro, el pacto de monjas, porque era donde me llevaban, ¿no? Hasta que fui más mayor y dije que después de monjas, que tururú, y yo sí, pues, no, yo nunca encontré monjas. Oye, tú tenías que ducharte vestida, que no te podías hacer esto por lo otro, no te podías mirar al espejo, joder, que llegaba hasta una represión y que bueno, que la has llevado durante años. Ya, ahí, ¿no? Ahí está. Y no se te ha quitado, así mismo. Hay que liberarse. Durante años. Hay que liberarse. Yo me hace mucha gracia a mi padre porque yo no tenías muchos colegios para dónde ir, casi todo eran de curas, así que tenías que conformarte con ir a los de curas, pero él siempre me ha dicho, vale. Yo tenía la manía de ir muy cerrada. Mi madre dice, pareces una monja, es que ya pareces una monja. Y yo pensaba, bueno, ¿y si tú me llevas a un colegio de monjas, qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y yo así, ah, dice, niña, ay, que te vas a ahogar un poco. Y yo le decía, bueno, y aquí me llevan por así. O sea, no te aclaraban mucho, te decían una cosa y luego terminaban haciendo otra. Y yo, bueno, a cosas de pero no se hacían pensar, no, no, la juventud era muy diferente. Pendiente, ¿no? Son males pesados. Ah, sí. Va a decir contigo ya. No sé, te van a interrumpir, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, va a decir, no sé, de la modelo, de la modelo, que... Me gusta mucho esto, la idea es... No, no, no. ¡El arte! Pero es que me gusta más como lo vi el otro día en una película. Hicieron Aterriza como puedas. Ah, sí. Sí. Entonces, hay un señor que está en la cama pintando y tiene una modelo desnuda al lado de un ramo de flores. Ah, y el tío está pintando un ramo de flores. La chica no es para que le haga compañía. Esto me gusta. Y después hay un detalle, que es un aeropuerto y pasan un control. Y tiene una monja y un sacerdote. Con vestidos, monjas, así como. Y pam, pam. Y detrás, un sacerdotito y una monjita. A ver, ¿y eso quieres? Muy gracioso. Una película muy... No lo vi. Ya tengo grabada. Una idea que te ponían mal. Pasan por la cinta de... Caída, lo pasan por la cinta. Cuando pasas, llevas un talico para armas, cosas de cinta. Resulta que pasa una señora que no lleva absolutamente nada y le quitan. Y empiezan a tocarla. Y tienes a gente que entra con gabato o con... Sí, hola, rebo. La señora que va tranquila, sin nada, la gente le empieza y todo, ¡cállalo! Y los demás pasando, pero armadas hasta los dientes, era demasiado. Es importante, para entrar en el avión, es que aquello ya es desmadre. Y no les pinta, pero absolutamente nada. Hay unos detalles que... Es que se mueven esa, como prima normal, es como para creer, porque... Sí, es una de las entradas. Yo había visto también la primera. Sí, de aquella cuando tenía que hacer así, y el avión para allá se Yo también me recuerdo que era muy importante. No sé, esto es mío que se dice. ¿Qué? Eso es un bote, vaya. ¿Eso no es un gato? ¿No está? ¿No es? Esta es la tuya. Esta es la original. Esta es original. Una otra original. Sí. Venga, ¿dónde es el Juan? ¿Dani? ¿Juan? ¿Y esa foto de qué? No sé qué es. Un bonibeto. No. Si t'has determinat això, tranquil. Me faràs un parell, 7 o 8 hores, això vol dir.